Hoy es 11 de abril, nos encontramos en la Casa Invisible y estamos con Nico, uno de sus organizadores y representantes, y nos vas a hablar un poquito sobre las prácticas que vais a hacer hoy, las jornadas de práctica artística política. Bueno, se trata de reflexionar de forma colectiva con proyectos que hemos invitado de Madrid, de Sevilla y de Barcelona sobre la situación, digamos, de la economía política de la cultura hoy, ¿no? Asistimos a un escenario donde las instituciones y importantes empresas señalan a las industrias culturales y creativas como motor a reactivar la economía, y eso tiene, bueno, implicaciones en las políticas culturales públicas, a dónde van los presupuestos, a cuál es la forma en la que se va a invitar a los creadores a que se integren de algún modo a esta dinámica. Y entonces vamos a compartir unas reflexiones críticas sobre esto, ¿no? Cómo opera la cultura hoy en su relación con la economía, cuáles son las condiciones de vida y trabajo de los creadores, que nosotros vemos que están atravesadas por la precarización, por la falta de recursos y tal, y reflexionar sobre proyectos alternativos que están surgiendo en este ámbito. Vale, ¿quién van a ser los ponentes del día de hoy? Hoy va a hablar los compañeros del colectivo eProductions de Barcelona, que llevan varios años, digamos, haciendo investigaciones muy rigurosas, muy finas, digamos, sobre la economía, la relación entre economía y cultura. Y Emanuel Rodríguez, que, bueno, es sociólogo, es uno de los fundadores del proyecto Traficantes de Sueños, y ahora ha escrito varios libros, que va a hablar sobre la cuestión de las economías urbanas. Vale, muy bien. Eso tiene una continuidad en Sevilla, ¿es cierto? Sí, a finales de abril se presenta también, pues esto está enmarcado dentro de una investigación que estamos poniendo en marcha con la Universidad de Andalucía sobre políticas culturales, que continúa en Sevilla a finales de mes. ¿Y el proyecto se llama? REU08. Vale, muchas gracias. Después hablamos, ¿no, Nico? Sí, un poquito más. Claro, vale, sí. Muchas gracias. Nada.